Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por estar una vez más conectados con el noticiario de Zona Cultura. Para nosotros, como siempre, es un gusto saber que se encuentra muy bien y que podemos llegar hasta su casa, hasta su espacio, para poder compartir la información sobre el arte y la cultura. Recordemos que la información usted la puede encontrar, además de estas radios, en las redes sociales, en la red de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la página web www.casadelacultura.gob.es, así como también en las redes de la radio. Nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Hoy tendremos variada información de las diferentes áreas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cinemateca, el Conjunto de Cámara, teatros, museos, bueno, en fin. Pero les voy a recordar algo que no puede perderse, y es el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, que será el día de hoy a las 7 de la noche. Tendremos la presentación de una agrupación que viene desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. Ellos presentan la agrupación Manche Caña, una agrupación joven que de alguna forma pues trae muchas novedades, como por ejemplo tiene instrumentos construidos de madera y caña. Y algo particular, que estos instrumentos son o tienen una forma de octogonales. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación con los versos de los Amorfinos, que miren ustedes, trae 8 sílabas esto de los Amorfinos, y lo relacionan con los instrumentos y también con la música. Así que le invitamos a que nos acompañe a las 7 de la noche en las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en esta radio y también en las redes de la radio, para que conozcan más del trabajo de esta agrupación. Así que no se la pierda. De inmediato nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura, emisión 128, correspondiente al martes 13 de julio del 2021. Martes 13. Así es, estamos en esta fecha quizás muy esquiva para muchas personas, pero nosotros le invitamos a ponerle muchas ganas para que sea un martes extraordinario. Esta jornada le invitamos también a estar pendiente de nuestras redes sociales, que las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Pacari le llevan a vivir la cultura del cacao desde sus sabores. Hasta las 3 de la tarde de este jueves 15 de julio vamos a estar recibiendo las inscripciones de las personas que quieran participar en un sorteo de 20 catas de chocolates con 7 productos de la marca Pacari. Para participar simplemente debe inscribirse en el post del concurso. Hay un anuncio que está en el fanpage de Radio CCE, así como también de Cultura FM. Ahí vamos a sortear 20 para cada una de las emisoras y la gente pueda ganarse estos productos y presentarse de manera virtual a la cata este sábado. Ahí usted puede revisar todo en las redes sociales. Así arrancamos esta emisión. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Como siempre, el saludo cordial para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos listos con la mejor información artístico-cultural, hoy ya en esta jornada de día martes, 13 de julio del año 2021. Acompáñenos en 100.9 Cultura FM y 940M, porque tenemos una hora con 30 minutos de interesantes temas culturales para compartirlos con todos ustedes. De esta forma, entonces, damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Artistas y gestores culturales del Ecuador son parte del plan de vacunación. Este 2021 Francia sí tendrá su Festival de Avignon. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional presentó en sus medios virtuales el libro En el Nombre del Padre. Hoy conoceremos la historia de la Fundación Ayahatari. 7 años de trabajo cultural en el barrio carceleño. Y en nuestra primera entrevista les vamos a contar detalles de la 21ª jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espacio que este miércoles nos trae la muestra retrospectiva, un trabajo del maestro Jorge Chalco. Virtualmente entonces nos vamos a trasladar hasta la provincia de La Suay, ahí conversaremos desde el taller de este artista y conoceremos sobre su perfil, técnicas, trayectoria y lo que él denomina como sus reminiscencias de 5 décadas de trabajo en la plástica. Igualmente, en este espacio de opinión y de entrevista tendremos desde Loja al artista Marco Luzuriaga. Con él vamos a hablar sobre la presentación de un nuevo tema que ellos lo han denominado No te vayas. Bueno, este trabajo de alguna forma es realizado junto a la agrupación Hechizo. Todos los detalles los vamos a tener aquí en este espacio, así que cordialmente invitados. Desde este fin de semana, en Más Arte Galería se encuentra abierta la exposición Realidades No Ordinarias. Se trata de un trabajo que se desprende de una propuesta musical. Vamos a hablar al respecto junto a su autor, Ignacio Burneo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con el noticiario de Zona Cultura y les contamos que este 13 de julio recordamos la irrupción de las guitarras eléctricas en la historia de la música. Este 13 de julio es el Día Mundial del Rock. Se imagina un concierto a nivel mundial el mismo día en distintas partes del planeta y como protagonista el rock interpretado por las mejores bandas míticas de este género. Deje de imaginar y empiece a recordar. El 13 de julio de 1985, de forma simultánea en el estadio Wembley de Londres, Inglaterra, y en el John F. Kennedy de Filadelfia, Estados Unidos, Sydney y Moscú, las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento como Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton, Pink Floyd, Bill Collins, entre muchos, muchísimos más, se unieron en una cruzada musical en solidaridad por los países de África Oriental. En conmemoración de aquel 13 de julio es que este día se recuerda a nivel mundial como el Día del Rock. Y es que el contexto de la época tocó las puertas sensibles de la industria y la respuesta fue positiva, ya que además de Live Aid se replicaron otros eventos de gran envergadura durante esa época. El macro concierto se desarrolló el 13 de julio de 1985 y durante 16 horas simultáneamente en Londres y Filadelfia se escuchó el rock en solidaridad, siendo retransmitido en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos de la historia. Gracias a los artistas que tocaron y a los espectadores se consiguió recaudar 100 millones de dólares que fueron destinados al Fondo de Ayuda a las Víctimas de la Hambruna en África. En el país. Desde el 9 de julio dio inicio el plan de vacunación de artistas y gestores culturales registrados en el RUAC. La población asciende a más de 20.000 miembros. Ah. Según un comunicado difundido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, los trabajadores del arte y la cultura que se han registrado en Cotopaxi, Napo, Orellana, Loja, Cañar, Morona, Santiago y Azuay podrán recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en los recintos habilitados para el efecto. Estas 7 provincias serán las primeras del país donde se iniciará el proceso de inoculación a las más de 20.000 miembros del Registro Único de Actores y Gestores Culturales, conocido por sus siglas como RUAC, de todo el país, para lo cual estos deberán presentar su cédula de ciudadanía y el certificado impreso de pertenecer al mismo. Los miembros domiciliados en Cotopaxi debieron acudir este viernes 9 o sábado 10 de julio, lo propio para Cañar y Azuay, siguiendo en el austro hasta el miércoles 14 de julio. El proceso se efectuará en el Coliseo Jefferson Pérez de Cuenca. Para la región amazónica, en Napo y Orellana, los artistas pudieron acudir de igual manera desde el viernes a los recintos de cada cantón en horarios de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En la provincia de Morona, Santiago, ellos iniciaron ya el sábado en el Coliseo Gualaquiza del Cantón San Juan Bosco, en el antiguo asilo de ancianos del Cantón Sucúa y en la unidad educativa Logroño del Cantón Logroño. El miércoles 14 de julio en el Coliseo del Cantón Limón Indanza, en el Hospital San José del Cantón Taisha y en el Coliseo del Cantón Tigüinza. El jueves 15 de julio en el Colegio Italia del Cantón Santiago y el viernes 16 de julio en el Coliseo 29 de Mayo del Cantón Morona. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Ministerio de Salud están trabajando para que más de 20.000 trabajadores del arte y la cultura, miembros del RUAC, retomen sus actividades productivas y laborales de forma segura y así garantizar su integridad. Pronto se informarán los horarios y lugares de vacunación para el resto de las provincias del país. En la casa. El pasado jueves, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional desarrolló de forma virtual la presentación del libro En el Nombre del Padre. Aquí se plantea el retrato literario de 52 familias en un recorrido geográfico que abarca las 4 regiones de nuestro país. Este es un proyecto de fotografía y filosofía que detalla la historia de esta frase como tradición y herencia particular de nuestro país. En la siguiente nota les presentamos un resumen de esta cita virtual. Hace pocos días se presentó a través de una transmisión virtual en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro En Nombre del Padre, publicado por Trama Emisiones con el apoyo de la Casa de la Cultura de Manabí. Aquí uno de los presentadores nos cuenta de qué trata este particular libro. Al inicio era solamente un proyecto de fotografía documental y que empezó en el 2013 y que terminó el año pasado. Y hace unos pocos años con Stefan nos encontramos con esa idea de pensar esa tradición desde la filosofía, es decir, hacer preguntas, abrir puertas sobre esa tradición. El origen de este libro nace como un proyecto de fotografía documental en el 2013. Uno de los escritores de este libro nos cuenta de dónde nace la idea del nombre. Se trata de un proyecto de colaboración sobre las fotos que pueden ver atrás, sobre la tradición en Ecuador de estas familias donde el nombre del padre se repite en varias generaciones. Es decir, estas familias donde el abuelo, el padre y el nieto comparten el mismo nombre. Podemos ver que es siempre es la misma fotografía, es decir, los tres hombres con el mismo nombre tomados en la sala de su casa, en todas las provincias del país, de Galápagos al oriente, pasando por la sierra, la costa, retratados juntos. La metodología de las fotos es la misma siempre, es decir, que las familias tuvieron la libertad de colocarse como querían. Al inicio me llamaba la atención lo poderoso de la tradición, como una obsesión, y sí, y es este último año que se puso esa necesidad de atacarlo desde lo género, porque, no sé, vivimos en cuestiones de género en una sociedad tan desigual, ¿no?, que a la final las tradiciones son como el lenguaje, son como estructuras,

21. Así es que les agradezco a todos y a usted en especial por hacerme esta entrevista. Muchas gracias. Nosotros le agradecemos a usted, maestro, por estos minutos que ha compartido acá con nosotros. Siempre es importante nosotros y el público conocer más de quiénes son los artistas que pasan por Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura, este espacio que decíamos lleva este lema importante, ¿no? Dibujando la geografía de la patria. Mañana, amigos, vamos a tener entonces a Jorge Chalco, pintor, dibujante y muralista cuencano, el artista que esta mañana ha compartido acá estos minutos en el informativo de Zona Cultura. Gracias, maestro, le mandamos un fuerte abrazo hasta La Suaya, hasta Cuenca, que pase muy bien, nos despedimos. Gracias, muy amable. Es momento de conocer a nuestro invitado. No te vayas, no me dejes. Bueno, y esta mañana, amigos, amigas, hemos invitado aquí a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a un talentoso artista de nuestro país. Se trata de Marco Luzuriaga, conocido artísticamente como Anthony. Él es vocalista y representante de la agrupación tropical Hechizo. Lo hemos invitado para hablar sobre la agrupación y además sobre la presentación que realizaron ellos del video de un nuevo tema musical que vamos a tener el gusto de escucharlo aquí en este espacio de Zona Cultura. Y este lleva por título No te vayas. Es de un ritmo cumbia urbana. Este tema musical lo pusieron a consideración de la ciudadanía el pasado 10 de julio. Bienvenido a usted, Marco. Gracias por acompañarnos en este espacio. Laurita, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Y bueno, pues muy contentos de venir a presentar nuevamente el lanzamiento oficial de nuestro nuevo material. Recién hace unos meses presentamos lo que fue Corazones Infieles y ahora estamos en un nuevo tema que vamos a presentar, que se llama No te vayas, ya lo mencionaste. Y bueno, pues muy contentos y gracias por la apertura que nos dan siempre la Casa de la Cultura, Radio Zona. Así que estamos muy, muy contentos de lo que estamos trabajando justo para nuestra linda gente. No nos quedamos atrás. Bueno, pues y de hecho, pues antes de conocer más sobre este nuevo trabajo que lo ponen a consideración del público, quisiera que usted nos recuerde un poco más de esta agrupación Hechizo. Mira, gracias a Dios ya llevamos dentro de la agrupación, como lo mencioné hace mucho tiempo atrás que tuvimos con ustedes la conversación, ya llevamos 20 años como agrupación dentro de del mundo artístico. En la ciudad de Loja somos reconocidos acá. Y a nivel nacional también. Entonces, nosotros esa trayectoria, tenemos un nombre en el cual ya estamos establecidos acá prácticamente y nos conocen. Y trabajamos justo para eso, para nuestra linda gente. No hemos quedado nunca, no nos hemos quedado, pero estamos siempre sacando cosas nuevas para nuestra linda gente de todo nuestro lindo Ecuador. Bueno, y de hecho Loja, la ciudad musical, ustedes ahora presentan un nuevo tema, pero quisiera que nos compartan, ¿nacieron ustedes haciendo este tipo de música o ustedes lo hicieron con otro género musical? Al inicio empezamos con tríos, donde, bueno, pues estuve en el trío Oasis, estuve en algunos a orquestas acá también de la localidad, pero prácticamente formamos la agrupación donde somos 5 chicos que hacen coreografía, cantan, hacen coros, y bueno, pues eso nos nació y desde ahí empezamos ya con lo que es la agrupación y no hemos parado hasta este día. Y realmente somos 5 integrantes de la agrupación, ahora estamos 4 integrantes, los cuales, un saludo para ellos, por cierto, me estoy olvidando de ellos, de Jairo, de Cristian, de Sergio, que están, bueno, en sus trabajos, no pueden realmente estar ahorita conmigo aquí, conversando con ustedes, contándoles esto, pero un saludo para ellos y como te dije, pues muy contento de que esa trayectoria ha sido larga, ha sido un trabajo duro, pero estamos donde estamos gracias a todas las personas que nos quieren. Bueno, haciendo música desde casi ya, como dice usted, una década. Exactamente. Bueno, hablemos de esa faceta de composición de ustedes. Mira, estamos trabajando en eso. Tengo prácticamente de mi autoría, tengo ya cinco canciones que bueno, vamos a presentar a futuro. No queremos todavía meternos prácticamente con lo que es un tema inédito, porque es un poco medio, ¿cómo te digo? O sea, es un poquito medio duro para nosotros aquí en nuestra ciudad presentar algo todavía nuevo que sea nuestro. Entonces, estamos trabajándolo para ver cómo mismo pegamos bien acá para poder presentar algo nuestro. Entonces, en eso estamos ahora trabajando duro, fuerte, con los temas que te digo que compuse y bueno, pues esperando a ver si es que todo nos sale bien y con la ayuda de Dios pues podamos salir con algo ya inédito el próximo año. Cuando ustedes suben a un escenario, tocan diferentes temas, ¿qué es lo que más le ha motivado a usted? En temas, prácticamente en lo tropical, la agrupación Hechizo más es en el género tropical. Salsa, merengue, cumbia, música nacional, chicha, de todo. O sea, nosotros en nuestro show variamos toda nuestro repertorio para toda clase de público. Entonces, el público disfruta, tanto personas mayores, jóvenes, hasta niños, de nuestro show. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llena, nos llena de alegría de ver la aceptación de la gente, de vernos cómo nos desempeñamos, damos todo en la tarima, como siempre lo hemos hecho desde un inicio. Y bueno, pues agradecidos porque hasta el sol de hoy hemos sido bien recibidos en nuestra ciudad. Dice que nadie es profeta en su propia tierra, pero nosotros nos sentimos muy, pero muy a gusto con nuestra ciudad, que nos ha acogido y nos da la confianza y ese respaldo que necesita un artista. Bueno, la pandemia ha sido una situación bastante complicada, pero para ustedes les ha brindado la oportunidad de seguir creando, de seguir haciendo cosas con la ayuda de Dios y de hecho, pues hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar este tema que lo habíamos anunciado al inicio, como es No te vayas. Pero antes de hacerlo, quisiera que nos hable sobre esta propuesta que tiene un ritmo de cumbia urbana. Mira, prácticamente ese tema lo grabamos hace un tiempito atrás, antes de Corazones Infieles, que lo hicimos con las Cautivas, un grupo de aquí de Loja de chicas. Y ese tema de No te vayas salió gracias a la idea de nuestro productor de audio y video, que es Craxi. Él es más conocido aquí en el mundo de artístico aquí en Loja como Craxi. Él es el productor de Caja Roja Studios, donde, bueno, pues con él decidimos hacer un temita. Dice, amigo, hagamos un temita, yo también canto mi estilo urbano y quiero... Entonces, nos fusionamos igual. Entonces, Craxi, con la idea, dice, mira, saquemos este cover que está bonito y podemos fusionar tanto tu voz con cumbia, con mi voz urbana. Entonces, hacemos una fusión y bueno, vemos cómo, qué tal nos sale y hacemos la producción del video y todo, y nos alocamos, hicimos un montón de cosas y bueno, gracias a Dios salió el tema. Espero le guste a la gente. Como te dije, es una cumbia urbana, le podríamos decir, donde está fusionado tanto la voz de nosotros como músicos tropicales y bueno, el género de él urbano. Bueno, una de las cosas que si se hace un recorrido por la música ecuatoriana, podemos ver que varios temas fueron grabados con voces de músicos ecuatorianos y extranjeros, con la finalidad pues también de un poco ir entrando a otros países. Esa fue la finalidad principal, que se escuchen otras voces. En el caso de ustedes, también buscan fusionar estos temas para el gusto de la gente, aquellos que aman la música tropical y aquellos que aman lo urbano. ¿Han tenido ya comentarios sobre esto? Sí, muy muy buenos comentarios, te cuento. Realmente la fusión que hicimos con Craxi, que te digo, él es más, es productor de video. Entonces, tanto él como tiene sus seguidores y bueno, también le han manifestado acerca de que, oye, ¿sabes qué? Qué chévere que se han unido y mira cómo calza la voz urbana con lo tropical y qué bonito que se escucha. Entonces estamos en eso y muy contentos porque la producción del video también es buena producción, como lo he dicho siempre, Caja Rojo Estudios con quien trabajamos, también con Giovanni Ochoa, que bueno, pasa él en Estados Unidos, pero bueno, las dos producciones que hemos sacado recién están dando mucho que dar y eso es importante porque seguimos avanzando. Bueno, entonces, adelante, presente usted este tema musical. Bueno, para toda nuestra linda gente de todo nuestro Ecuador y de nuestra querida ciudad Loja, queremos hacer ya la presentación oficial del tema y del video que hemos presentado. Este tema se llama No te vayas, con Craxi. No te vayas, no me dejes. Quédate conmigo un ratito más. No quiero llorar, pero no aguanto. Es que yo te amo tanto, tanto, que no puedo dormir si vos te vas. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Si yo te amo, yo te quiero, conmigo. Baby, ya tú sabes, te quiero conmigo. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, yo te quiero conmigo. Baby, tú me matas, te quiero conmigo. Sí. Baby boy, nena. Junto a Hechizo. No, no, no. No te vayas, te lo pido. Por favor. Eres tú la que me llena de pasión. Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Si yo te amo, yo te quiero conmigo. Baby, ya tú sabes, te quiero conmigo. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo. Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, yo te quiero conmigo. Baby, tú me matas, te quiero conmigo. No, no, no, no te vayas, te lo pido. Por favor, eres tú la que me llena de pasión. Estamos ya de regreso, esperamos que ustedes hayan disfrutado de este tema musical, es así como se va fusionando la música para deleite de las personas que gustan de estos de este género musical. Bueno, quería preguntarle a usted, Marco, a ver si es que puede compartir con nosotros en dónde pueden encontrar y conocer más sobre el trabajo que ustedes vienen desarrollando paulatinamente. Mira, nosotros, nuestras páginas en YouTube, estamos como Hechizo Loja, nos pueden encontrar, pueden ver nuestros videos en las redes sociales en YouTube. Estamos en nuestra página de Hechizo, como en nuestra página de Facebook como Hechizo Loja, también igual, en todas las redes sociales, en Instagram, en todo, estamos como Hechizo Loja. Entonces, pueden ahí disfrutar, pueden ver acerca de nuestra agrupación, de la trayectoria que tenemos y tanto. Entonces, eso, en nuestras redes sociales. Y temas, te podría decir. Ahora va para finalizar, quisiera preguntarle por qué cree usted que el público debe buscar y seguir a Hechizo. Primero porque lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Es lo que nos gusta, presentamos cosas diferentes como género tropical, como hombres. Tú sabes que es muy duro hacer competencia, no, mejor dicho, no competencia, pero sí con grupos de mujeres que, bueno, pues tienen muchísimo potencial dentro del Ecuador, y nosotros como género tropical en grupo de hombres, también es un poquito medio difícil, tenemos mucha competencia también, hay excelentes agrupaciones como Millennium, como Scala, que bueno, hemos tenido el gusto de estar con ellos, de haber compartido tarimas junto con ellos, y bueno, pues es muy duro, y realmente, pero la aceptación de la gente, que le gusta lo que nosotros hacemos también, y bueno, pues eso a nosotros nos alegra muchísimo. Bueno, queremos agradecer la participación del músico Marco Luz Uriaga, que se lo conoce como Anthony y es representante de la agrupación tropical Hechizo. Así que no se pierdan esta oportunidad de seguirle a esta agrupación y de disfrutar el nuevo tema No Te Vayas. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a ustedes, Laurita. Gracias a la Casa de la Cultura, a Zona Radio. Muchísimas gracias por esa apertura, que están siempre dándonos esa mano que el artista necesita, y realmente muy contentos. Así que esperamos que les guste el tema que les estamos dando a conocer. Muchísimas gracias y buenos días. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cojo el camino de tierra, caminito de hojas secas, pa' cuando escuche tus pasos dejar las puertas abiertas. Cojo el camino del cerro, libre de todas mis penas, para decir que te quiero, lo diré en palabras tiernas. Machecaña, agrupación manabita que fortalece la tradición oral y montubia, estará en el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y la vida. Qué largo se hace el sereno, pero más largo es el día. Acompáñenos este martes 13 de junio a las 7 de la noche a través del Facebook y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos para seguirle cantando a la esperanza y la vida. Un con otro pensó en Cuenca y Ibarra se cayó. A Taquito fue rodando y el Tulcán se levantó. A todos les dio María y menos a mí. Manabí es un camino que va sobre las aguas. Manabí es una mujer hermosa que enamora y que hace que un bohemio inspirado por allí escriba versos y se convierta en poeta. Manabí es esa gente que está fuera del país, que sueña con esta tierra, que nació acá, que también son Manabí. De mi corazón es de su interés conocer más sobre la colección Asesinos del artista Nelson Román, le invitamos a seguir la obra de la semana que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el martes 13 de julio a las 6 de la tarde en el Facebook y página web www.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura. Haga suyo el patrimonio que llega hasta usted desde el Museo de Arte Moderno de la institución. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa.